10:43, tal y como les comentábamos, vamos a quedarnos ya dentro del capítulo de la actualidad local, dentro de lo que es el ámbito del sector de la piel. Por cierto que, además, hoy es una jornada en otro ámbito de cosas, jornada en la que se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. En ese sentido, teníamos previsto abordar, como decimos, los actos, pues coincidiendo con esta jornada, y bueno, pues para ello íbamos a conversar con responsables municipales, como es el caso de la delegada municipal de salud, pero ya les decíamos que el Ayuntamiento de Ubrique ha comunicado que quedan suspendidos todos los actos institucionales previstos para hoy lunes, en señal de respeto y duelo por el fallecimiento, como les comentábamos, en accidente de tráfico de esos dos jóvenes de nuestra localidad este pasado fin de semana. Así que, por tanto, también esa intervención que se va a producir en este caso queda suspendida para la jornada de mañana martes, en que les ofreceremos, como decimos, esa intervención, en este caso sobre el Día Mundial del Cáncer. Vamos con otras cuestiones, vamos con ese tema que les decíamos. La pasada semana les informamos de la previsión de la firma de las tablas salariales, el miércoles en concreto en la Fundación Movex, como así fue, también le llevamos todos los detalles al respecto, con la participación de la patronal de la nueva Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique y también representantes de Comisiones Obreras y UGT. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable de esta última central sindical, Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT en Cádiz, con quien ya saben que hemos conversado en otras ocasiones y, de hecho, junto a él les anunciamos la firma de esta tabla salarial. Antonio Montoro, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues queríamos un poco, ¿no?, ver cómo había se había desarrollado ese encuentro entre las partes, porque, además, ¿no?, la reunión fue la primera toma de contacto, al menos oficial, entre Comisiones Obreras, UGT y la patronal de cara a lo que será la firma del convenio, las negociaciones del convenio, ¿no? Pues así fue, es la primera reunión, como ya comentamos en otra ocasión, que vamos a mantener, que es la firma de las tablas salariales, cosa que se llevaba a cabo el pasado día. Y bueno, con una sorpresa agradable dentro de lo que cabe, es que la patronal nos comunicó que ya este mes, pues, incluso se podía actualizar en la mayoría de las empresas, sobre todo aquellas que pertenecen al patronato, actualizar esa tabla para que ya quedara reflejado esa subida. Así que bueno, dentro de la normalidad, es un acto protocolario el tema de la firma, pero bueno, ya se ha hecho. Hemos avanzado y ahora lo que queda ya es la negociación del convenio. Así que el encuentro estaba fijado, insistimos, para lo que era de forma protocolaria, de forma oficial, la firma de esas tablas salariales. Ya se recogía el porcentaje de subida que tenía que coincidir con lo que reflejase el IPC del año 2018, del año anterior, y bueno, pues fue del 1,2, así que eso es lo que se firmó. Como nos comentabas, ¿no? De hecho, eso lo habrán notado ya en sus nóminas, en gran parte de los trabajadores que nos estén escuchando. Puede que haya trabajadores que no, con lo que tendrían que, bueno, llegará esa subida en febrero y se tendría que también abonar, evidentemente, la subida de enero, ¿no? Está claro. Los que no hayan percibido esa subida en este mes, pues ya en el mes de febrero, pues le vendrá lo que es la subida más lo correspondiente, la diferencia que haya en el mes de enero. Pero bueno, estamos hablando siempre de empresas que como ya hemos reflejado en alguna otra ocasión, aquellas que cumplan el convenio y aquellas que, pues sabemos, no es constar, que hay empresas que siguen sin incumplir estos compromisos con los trabajadores. Así que bueno, uno de nuestros trabajos, como decía antes, es negociar el convenio, pero otro es que esta empresa capaz de sacarla a flote y que cumplan con el acuerdo con los trabajadores. Sobre ese encuentro, ¿cómo fue el ambiente? ¿Cómo fue un poco la afinidad, la conexión entre todas las partes? Digo, porque es importante, ¿no?, de cara a lo que llegará en los próximos meses. Bien, bien, fue un ambiente cordial, fue un ambiente donde estaban representados las tres, cuatro grandes empresas de piel de Ubrique, las más grandes, me refiero a las más grandes con el mayor número de trabajadores, y fue un ambiente bastante cordial. Se nota que es una patronal joven, se ve que es gente joven que tiene otra vida, evidentemente, como cualquier empresa, va a mirar también por sus condiciones, pero fue un ambiente cordial donde ya, como te comentaba también, nos hemos emplazado a finales de febrero, primero de marzo, para establecer una ruta de negociación del convenio. Supongo que no se entró de lleno, ¿no?, en temas relativos al próximo convenio, o sí, no sé si se perfiló ya. No entramos a valorar lo que es el convenio, simplemente el comentario que ya hemos hecho en varias ocasiones, que es un convenio que tenemos que darle una vuelta de tuerca, porque está un poco obsoleto. Ellos coinciden con nosotros en ese tema, y simplemente fue el comentario que te acabo de hacer. Pero dentro de, como te he dicho antes, de la cordialidad, el respeto que siempre debe existir en estos casos, y que estamos todos por la labor de aunar esfuerzo, porque, hombre, lo que tenemos claro tanto ellos como nosotros es que el objetivo es mantener los puestos de trabajo, el objetivo es seguir trabajando, y el objetivo es que estos puestos de trabajo perduren en el tiempo. ¿Qué os comentan los trabajadores sobre, digo, por ejemplo, a través de los delegados sindicales, ¿no?, de lo que es esta subida? Lo que me llega a mí, por ejemplo, personalmente, y es algo lógico, es que la subida del 1,2% es, desde luego, muy escasa. Bueno, es lógico, todo el mundo queremos lo máximo posible, automáticamente es lo que ha subido el IPC, pero bueno, como bien sabéis, nosotros que estamos negociando convenios, la subida va en torno a lo que se está negociando ahora aproximadamente. Estamos saliendo de la crisis, pero con contratos precarios, que existen muchos en Ubrique, y eso es lo que hay que combatir. Una vez que vayamos todos de la mano, pues seguramente que habrá mejora. Debo también decir que, visto el convenio, nosotros que estamos negociando el convenio de la piel, hay cosas más importantes, por lo menos a mi entender. Está claro que el día a día, lo que entra en cada familia es lo más importante, pero también hay medidas sociales que hay que ampliar a este convenio, el cual no todo se basa en el dinero. También hay que hacer mejoras en el número de horas de trabajo, hay que hacer mejoras en el tema de incorporar a la mujer, de establecer una vida social y familiar también. Hay que hacer varios temas de que todo, como te digo, no es solaza en el tema monetario. Es lógico, ¿no? Es verdad que hay muchos temas. Lo que pasa es que uno de ellos, y que también es verdad, es el de la propia subida, ¿no? Digo, porque cuando hablamos del 1,2%, quiere decir que los petaqueros ni van a ganar ni van a perder, porque al fin y al cabo es lo que ha subido el IPC. Por tanto, no hay subida real, quiero decir, es algo que se supone que por otro lado se ha perdido porque ha subido el coste de la vida, esa cantidad. Claro. Y además tampoco se puede asemejar, ¿no?, lo que se suba en este sector con lo que pueda ocurrir en otros sectores, ¿no? Actualmente, digo, porque el sector viene demostrando, claro, fortaleza y... Pero hay una cosa, de que vamos a analizar lo que ha habido anteriormente, que hemos tenido años con la mal llamada crisis, donde se han aprovechado estas situaciones, y ahora, pues claro, todo de una vez es muy, muy complicado, porque estamos saliendo, como te estoy diciendo, pero no estamos todavía fuera. Y vivido lo que se han vivido en años anteriores, de subida ya no ni siquiera al IPC, es subida cero. Así que, bueno, lo que te decía, nunca estamos contentos, evidentemente, sindicalmente tampoco, queremos lo máximo para los trabajadores, pero bueno, como te decía, las cosas hay que hacerlas con cabeza, porque el objetivo principal del sindicato es que estemos muchos años cobrando ese dinero, no que el sector, sabemos lo que hay, fluctúa, y lo que queremos es crear confianza para que las grandes marcas sigan aquí trabajando. De todas formas, lo decía porque no sé si de cara al próximo convenio se podría retomar esa fórmula de subida este año, tal año, el IPC más 0, o 1, eso sí que asegura que hay una subida real, ¿no?, para los trabajadores, porque por un lado se asegura el IPC y a partir de ahí, según el coste de la vida, una cantidad más de subida en consonancia con lo que además está extendiéndose y está ganando el sector, ¿no? Evidentemente eso es lo ideal. Claro, eso no lo vamos a discutir nadie porque eso es lo ideal. Esto lo irá dando la negociación, irá dando cómo está la situación, pero bueno, quiero dejar claro una cosa, que no seré yo el que diga qué es lo que se va a firmar o qué no que se va a firmar, serán los propios trabajadores y delegados y delegadas los que estén en la mesa de negociación y vean lo que es el día a día de la negociación, y serán al fin y al cabo las asambleas de trabajadores las que decidan si se firma un convenio o no se firma el convenio. Todo va a depender de la situación, de, como suele decir a los sindicatos, del ejército que tengamos y, evidentemente, de las empresas. Pero que ya te digo, lo que se firme, bueno, malo, regular, como se suele decir, serán las asambleas de trabajadores las que decidan si se firma o no se firma, si seguimos o no seguimos negociando. Uh-huh. Así que nosotros, lo vuelvo a repetir, seremos como sindicatos meros asesores y veremos cómo está la situación global. Y serán, al fin y al cabo, los trabajadores, igual que el otro día, que fueron los trabajadores los que firmaron las tablas salariales. No, nosotros llevamos representantes delegados y fueron ellos, como tú pudiste comprobar, que estaban allí, que fueron trabajadores los propios que firmaron las tablas. O así seguirá haciendo. Serán los trabajadores y trabajadoras los que decidan cuál es el futuro de este convenio y qué es lo que se va a firmar al final. Ya decimos que son evidentemente muchos puntos y que hay que actualizar porque, como bien reconocen las partes, ¿no?, se trata de un convenio que ha quedado obsoleto, pero también es verdad, ¿no?, que lo que se firmó el miércoles fueron las tablas salariales, por eso de hablar de principalmente de los salarios, que por otro lado, con el dato, ¿no?, que tengo por aquí, desde el 2016 los petaqueros han perdido un 0,5% con respecto al IPC. En el 2016 subió el IPC el 1,6%, sin embargo, la subida fue del 1 para ellos. El del 2017, el IPC fue del 1,1, ahí ganaron una décima, porque estaba previsto el 1,2, y este año se han quedado igual con respecto al IPC. Así que decimos que, por ejemplo, en los tres últimos años, a pesar de que el sector sigue creciendo, los sueldos por debajo del IPC han bajado un 0,5%, y por tanto, supongo que ya digo, además de otra serie de cuestiones, será uno de los temas a abordar, porque además la sensación que existe en el sector es que si no se echan horas extras, pues como que los salarios, la verdad es que están bastante cortos. Claro, pero es lo que te comentaba antes, y tú me la has corroborado, llevamos perdiendo mucho tiempo con el hecho de la crisis, pero no solo en el sector, ¿eh? Hay sectores, yo llevo, por ejemplo, el sector del metal, sector más importante ahora mismo en lo que es la provincia de Cádiz, y puedo confirmar de que se ha perdido mucho más del 0,5 en estos años, ¿vale? Ya te comento, el tema de convenios de construcción, igual, convenios importantes que por la crisis pues se han llevado por delante a la parte más débil, como siempre suele pasar, en la que lo paga. Esperemos, estemos en este periodo de bonanza ya un poco más económica, y esperemos que se haga realidad y podamos recuperar ese 0,5 o 0,7 o 1, lo que podamos. Evidentemente lo vamos a intentar, está claro, lo vamos a poner sobre la mesa y esperemos que al final, pues, entre todos saquemos un convenio bueno, digno y con futuro. Hablando de los salarios, por finalizar con este aspecto, decir, ¿no?, sobre la tabla salarial, que es verdad, ¿no?, que esa tabla del convenio colectivo, dependiendo si se trata de personal técnico, personal administrativo o personal obrero, pues se estipula como pago mensual o pago diario, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, si hablamos del personal administrativo, un oficial de primera administrativo cobraría 1.379,19 euros al mes, sería lo máximo, si hablamos de oficial primera. El personal que más cobra en el sector sería el encargado general de fabricación, se cobraría 1.542,46, pero sobre lo que son trabajadores ya, el personal obrero, bueno, pues se estipula por día esa retribución y quedaría, por ejemplo, desde los 38,03 euros al día del oficial de primera marroquinero hasta, por ejemplo, bueno, pues si nos vamos a peón, serían 34,38 euros al día, o ayudante 30,94. Se ven por aquí también las categorías de formación. Decíamos, ¿no?, que con la subida del salario mínimo interprofesional, pues es cierto que no llegaba, ¿no?, a afectar a las distintas categorías, pero sí que veía por aquí, si se trata de formación de primer año, segundo año, sí que estaban por debajo de esos 900 euros en que se ha establecido el salario mínimo interprofesional. No sé si eso se afecta o no, cuando hablamos de formación. El salario mínimo ahí no afecta, ¿eh? El tema de formación es independiente, pero sí te fijas, ¿vale? Hay una cosa de la que tenemos que mirar, ¿vale? Una cosa es formación y otra es un contrato de trabajo. Estamos hablando de salario mínimo interprofesional para un trabajador de 8 horas, ¿vale? Entonces, sí hay muy poca diferencia. Y lo mira por ahí, ya le está viendo las tablas, entre un oficial de primera, un maestro prácticamente en este sector, con un auxiliar, sino con un ayudante o con un peón, ¿no? Entonces, hay categorías que tenemos que darle vuelta, hay categorías que hay que incorporar porque se han incorporado las nuevas tecnologías, hay categorías que hay que quitar porque ya están obsoletas, y hay que darle un... Por eso te decía que uno de los temas, y uno de los temas importantes, es la asimilar las categorías en función del trabajo día, ¿vale? Entonces, bueno, son temas que hay que abordar en el tema del convenio, pero el tema de la formación para nada tiene que ver con el tema del salario. Y ya que lo comentas, una pregunta que me surge, el tema de las categorías profesionales, y además que tienes experiencia, ¿no?, dentro del sector del metal, ¿cómo pasa un trabajador de una categoría a otra superior? ¿Debería estar estipulado según la experiencia de ese trabajador? Está estipulado según el tiempo que lleva trabajado, ¿vale? Y luego la acreditación que haga en una prueba, puede ser prueba, hay empresas que hacen pruebas o exámenes, y hay empresas que directamente pues suben a la categoría. Eso va a depender. Son cosas que habrá que regular, el tema de las categorías, porque tampoco viene recogida en el convenio de la piel. O sea que ahora mismo en el convenio no se estipula, ¿no?, cómo se pasa de una categoría a otra. Digo, para que no quede solo en la mano de un empresario. Que, históricamente, por antigüedad, por el tiempo que lleva, o porque un empresario es más afín o es menos afín a hacer subidas de categoría, ¿sabes? Pero habrá que establecer en qué periodo se hacen esas categorías, en cuánto tiempo se pueden promover estos exámenes de ascenso e intentar también ir regulando los cambios de categoría del personal según la edad. Claro, porque tiene que estar claro, ¿no? Evidentemente, una categoría a otra supone un sueldo u otro, y bueno, lo mismo se está realizando esa labor, pero no está reconocida, ¿no? Y por tanto... Está claro, está claro. Pero bueno, es que pero el problema no es ese, el problema grave en el fondo no es. El problema grave en el fondo es que la contratación se hace como se hace, se cumplen o no se cumple el convenio del metal, entonces al no cumplirse la categoría da igual, ¿vale? Sí. Las liquidaciones de los trabajadores cuando terminan finiquito, se hacen lo que les da la gana. Estamos hablando siempre de empresas que no cumplen, sí, ¿vale? Pues ¿qué conlleva? Bueno, pues conlleva que, por ponerte un ejemplo, hacer una cartera en una empresa de hecha, hacer una cartera en una empresa que cumple el convenio, evidentemente es mucho más caro en la que cumple el convenio con la que no lo cumple. Por lo tanto, la clave no está en la categoría, la clave está en perseguir estas empresas que no cumplen el convenio colectivo a rajatabla. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Y de hecho, aparte de seguir haciendo elecciones sindicales, porque hay muchas empresas que no tienen representación sindical, ¿vale? Vamos a vigilar a aquellas empresas que no lo cumplen y a aquellas empresas que no lo cumplan. Y primero, evidentemente, negociaremos con ellas. Pero si siguen insistiendo de no cumplirlo, evidentemente esas empresas irán a la inspección de trabajo. Eso darlo por seguro. Pues importante, y de hecho eso viene bien incluso a las empresas que sí que cumplen, porque le están haciendo ahí una competencia del día. A ver, eso es lo peor, porque hay un agravio comparativo de una empresa que cumple y otra empresa que cumple. Y al final, las grandes empresas que apuestan por Ubrige pues no quieren ese tipo de problemas porque no te dan garantía. Es decir, una empresa que no cumple el convenio al final no te puede dar una garantía sobre el trabajo que hace. Así que bueno, es uno de los trabajos. Yo creo que ese es el principal problema que hay ahora mismo en Ubrige. Porque en lo que comentabas antes, el descontrol de las extras en estas empresas, no hay control sobre ese tema, no hay control sobre los salarios, no hay control sobre las categorías, no hay control sobre las horas de trabajo, no hay control sobre los trabajos en fines de semana. Eso, yo creo que eso es más grave que decir entrar a negociar el 0,5, el 0,2, el IPC. Eso es mucho más grave, porque estamos hablando de un número importante de trabajadores en Ubrige que están bajo este tipo de empresas. Pues temas, como decimos, desde luego de gran importancia. Todo ello se irá viendo, por tanto, a partir de finales de febrero, principios de marzo, cuando se ha apuntado que podría llegar esa primera reunión, ¿no? Sí, seguro. Pero vamos, te puedo asegurar que antes habrá asambleas de trabajadores para ir un poco sondeando cómo está el sector. Pues esa es la siguiente pregunta que te quería realizar. Sobre la asamblea de trabajadores, ¿para cuándo la prevéis? Tendría que ser en las próximas semanas, ¿no? Evidentemente, bueno, sobre la última quincena, por ahí, que la preparemos un poco, y más que nada para que estos trabajadores nos digan cómo está la situación, ¿vale? Porque, como he dicho siempre y lo diré siempre, son ellos los que lo padecen. Y así que la última quincena haremos asamblea de trabajadores y expondremos cuál es el camino que queremos seguir y que ellos también nos marquen el camino que hay que seguir. Pues desde luego, desde ya, ¿no? Supongo que llamamiento a la máxima participación, porque a veces, ¿no?, los comentarios se hacen en barras del bar, en la calle, donde sea, pero no en las asambleas donde se debe aportar. Y bueno, pues es importante además que vosotros os veáis respaldados por los trabajadores, además, ¿no? Claro, entonces nosotros evidentemente haremos público esa convocatoria de asamblea y bueno, pues harán siempre, la solemos hacer siempre sobre las 7 de la tarde cuando ya han dado de mano en las empresas y lo dije antes, el convenio será lo que quieran los trabajadores. Si tenemos un buen respaldo, pues tendremos un buen convenio. Y el respaldo es menor, pues nos costará más trabajo. Así que tenemos que ir todos unidos y todos en el mismo sentido. Y todo ello está claro, ¿no? También lo apuntabas en las últimas entrevistas que manteníamos, siempre con ese interés, lógicamente, de que el que salga ganando sea el sector en general, bueno, un trabajo de cara al futuro, además, de que se mantenga ese crecimiento, pero bueno, pues siempre con el mayor beneficio posible para todas las partes, evidentemente, también para los trabajadores. Hombre, cuando se firma un convenio, al final todo el mundo cede, porque es evidente, un convenio se firma porque nos sentamos delante de una patronal, que son las empresas, y los trabajadores nos sentamos con ellos. Al final, si ellos firman y nosotros firmamos, cada uno tenemos que poner de nuestra parte para que esa firma al final esté de acuerdo. Así que ese es el objetivo, y hacerlo dentro de, hombre, como decía en principio, dentro de la cordialidad, el respeto que tienen todas estas mesas, pero cada uno evidentemente defendiendo sus intereses. El último dato, por cierto, que nos llega en relación a, bueno, más que el sector, es cierto que el dato corresponde a el desempleo en general. Acaban de salir los datos del mes de enero sobre desempleo y apuntan el incremento en 50 personas en el caso de nuestra localidad, pero suponemos que se trata la mayoría del sector de industrial. Pero bueno, se trata más que nada de fluctuaciones porque afortunadamente, ¿no?, los datos va mejorando desde hace bastante tiempo en Ubrique y supongo, ¿no?, que las noticias, los datos que los empresarios daban es de que la situación es buena, sigue siendo buena en el sector, ¿no? Sí, la situación, hombre, no es como antaño, pero sí es una situación buena para los últimos años, lo que ha ocurrido, ¿no?, cuando este sector se deriva hacia China y estos países, y la verdad que se genera un problema, pero bueno, ahora la confianza de las grandes marcas en Ubrique así nos lo hacen llegar es importante y esperemos que así sea. Tenemos un problema en la provincia de Cádiz, ahora que ha dicho el pedazo del paro. El tema de la provincia en general es que tenemos mucho paro en edades muy complicadas. ¿vale? Se habla mucho del paro juvenil, se habla mucho del paro joven, pero en Cádiz en especial, en la provincia en general, tenemos gente con mucho índice de paro a partir de los 50 años. Entonces es muy complicado. Entonces hay una propuesta de este gobierno, que estamos los sindicatos ya un poco cansados ya de que esto debería estar firmado, que es la propuesta de la ayuda definitiva a mayores de 52 años. ¿Por qué te digo esto? Te digo esto, hombre, yo sé, y además yo lo he vivido, que con 430 euros, que es una ayuda, no se puede vivir, ¿no? Pero sí, como bien sabe, esta ayuda, a partir de los 52 años, contribuye para la cotización en un 125% por encima del salario mínimo interprofesional. Es decir, una persona que perciba ya esta ayuda definitiva por encima de los 52 años está cotizando hasta su jubilación. Así que es súper importante, porque esta provincia además lo necesita, porque mientras que ese trabajador vuelve a encontrar trabajo, tiene un sustento, ¿vale? Y un sustento con garantía de jubilación. Y es súper importante aprobar esta medida. Sé que esta medida depende de los presupuestos que se tienen que aprobar en el gobierno de España, pero espero que esto salga para adelante, porque fundamentalmente para la provincia de Cádiz esta medida es primordial. Pues nos quedamos también con, como decimos, esa reflexión que en definitiva además también afecta, ¿no?, lógicamente a nuestra localidad, sean trabajadores marroquineros de otro sector. Bueno, pues medidas a tener en cuenta relativas o todo concerniente a lo que son los datos del paro que se conocían, como decimos, hace apenas unas horas, los relativos al mes de enero. Pues Antonio Montoro, desde UGT, agradecerte como siempre toda la información. Nos vamos a quedar en este punto. En cualquier caso, estaremos muy atentos a la convocatoria, a que se fije ya definitivamente, por un lado, el encuentro con la patronal, esa primera reunión para ir analizando el próximo convenio colectivo, y antes además esa asamblea de trabajadores. Así que por supuesto, os emplazamos a que nos informéis y que nosotros lo traslademos a los trabajadores del sector de la piel la fecha de esa asamblea que convoquéis. Pues nada, dalo por hecho. Cuando esté fecha te lo comunicaré, como estamos haciendo ahora habitualmente. Muchas gracias siempre a ustedes, porque así también los trabajadores estarán más informados. De acuerdo, lo dicho, Antonio Montoro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos.